Los organismos de derechos humanos queremos hoy iniciar este acto rindiéndoles un merecido homenaje junto al pueblo de Rosario, que año a año se suma el mayor número a esta lucha que las tiene a ustedes como una de sus iniciadoras. Son tantas las enseñanzas que nos han dejado en este largo camino del juicio y castigo a los genocidas, que no hay manera de sintetizarlas en un simple texto de agradecimiento. Porque lo que queremos hacer con estas pocas líneas es decirles gracias, muchas gracias, queridas viejas, por enseñarnos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, por mostrarnos que el objetivo es no detener la marcha, sino caminar con otros, más allá de sus identidades políticas, siempre y cuando levanten la bandera de los desaparecidos. Por darnos el ejemplo de que la justicia es una construcción social. Y por seguir eternamente con la ronda, hasta poner las cosas en su lugar, hasta la victoria, hasta llevar a los genocidas a donde les corresponde, que es la cárcel. No solo los organismos les agradecemos, porque en la historia de nuestro pueblo ya son de todos las herramientas de lucha que ustedes nos ofrecen. Nuestro pueblo ya no puede olvidar. Nuestro pueblo ya perdió el miedo. Nuestro pueblo ya no se queda quieto, ni en silencio. Ese es un poder inmenso que ustedes aportan desde hace años. Tan inmenso como el dolor de una madre que no se frena ante ningún obstáculo tras la búsqueda desesperada de sus hijos. Así es, inmenso e incontenible, y tan poderoso desde que ese dolor individual se sublimó políticamente en lucha colectiva y se sintetizó en sus pañuelos blancos. Estamos acá, en este monumento y en esta hora de juicios y sentencias a los genocidas, en gran medida por esa lucha iniciada por ustedes y de la que también fueron parte los primeros organismos de derechos humanos como Familiares, Liga, APDH, el MED. No hay mejor homenaje para las madres y más para estas que fueron paridas por sus propios hijos que reivindicar a los desaparecidos y a sus compañeros sobrevivientes, que hoy son quienes sostienen con sus cuerpos los juicios a los genocidas en este proceso de condenas. Hoy volvemos a encontrarnos miles de personas transitando el camino de la memoria, en la búsqueda de la verdad y luchando por la justicia. Esta memoria que nos hace tener presente a todos nuestros compañeros, a esa generación de valientes que luchando por sus convicciones dieron hasta la vida. Esa generación que reivindicamos plenamente, de la que nos sentimos orgullosos y representados, la que forma parte de la historia argentina y del mundo, como un ejemplo para todos los jóvenes y para el futuro. Esa generación que luchó por un proyecto de país libre y soberano en una Argentina asolada por más de 50 años de golpes de Estado, maquinados y llevados adelante por intereses foráneos, pero ejecutados por los cipayos y traidores de turno, los que siguen presionando hoy a la democracia con una vocación destituyente. Son los mismos que se sienten representados con la prensa del grupo Clarín en manos de este personaje siniestro llamado Mañeto, responsable de la compra espuria de papel prensa. Esa misma prensa que osó ponerle el mote de locas a ustedes mientras convalidaban los crímenes Estado en favor de los monopolios económicos y la oligarquía terrateniente, representada por la sociedad rural, con la participación de la Iglesia Católica Argentina, que hoy no quiere entregar los archivos secretos de la represión que fueron dados en custodia por los generales de la dictadura. Queremos rendirles un profundo homenaje a nuestras queridas compañeras que fueron secuestradas estando embarazadas. Esas jóvenes madres a quienes también les robaron el más preciado tesoro, que son los hijos, como botín de guerra, conjuntamente con jueces partícipes de la barbarie para cambiarles su identidad. También queremos homenajear al compañero Julio López. Seguimos esperando que desde el Gobierno Nacional se den respuestas sólidas y concretas por su desaparición en plena democracia, como también saber seriamente de la causa del asesinato de nuestra compañera Silvia Supo, que pone de relieve cómo siguen subsistiendo de forma activa grupos vinculados a lo más oscuro de nuestra historia, y revisar las profundas falencias existentes entre las políticas públicas desarrolladas para custodiar y salvaguardar a los testigos y creyentes en los juicios a los represores. Esto da cuenta de la distancia que aún mantiene el gobierno provincial con relación a las políticas de derechos humanos implementadas a nivel nacional, tantas veces exigidas por los organismos de derechos humanos. Uno de los mejores homenajes para nuestras madres, sus hijos y los organismos fue la implementación de políticas de derechos humanos asumidas desde el mismo Estado, expresadas en la anulación de las nefastas leyes de impunidad que favorecieron nuestra histórica lucha. Queremos hacer nuestras las palabras de tantos sobrevivientes que declararon en el juicio Díaz Bessone cuando señalaron: no somos víctimas, somos sobrevivientes y hermanos en la lucha revolucionaria que llevaron adelante nuestros 30.000 compañeros que vivieron y murieron para que la patria viva. Falta mucho por hacer. Indudablemente, grandes bolsones de impunidad quedan en el camino. Lo destacable es que los sobrevivientes, los familiares y fundamentalmente las madres siempre reclamamos justicia. Falta llevar a juicio varias causas, como la que se iniciará en julio por la masacre de la calle Juan B. Justo de San Nicolás y que se juzgará en Rosario, como la llamada causa de los trabajadores que centra su investigación en lo ocurrido en el cordón industrial y como la del centro clandestino La Calamita, entre otras tantas. Ese es el gran desafío para los años venideros, que nos encontrará recorriendo el tribunal y las calles, como siempre, con nuestros abogados, quienes instrumentarán los reclamos de juicio y castigo. Una vez más decimos a nuestras queridas madres de la plaza que todos los que estamos en este monumento nos sentimos sus hijos, que somos hermanos y compañeros de los 30.000 compañeros desaparecidos y que no tenemos duda que son las madres de todo el pueblo argentino. Les pedimos a todos un aplauso interminable para todas las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, que ya no está. Y también les pedimos un aplauso para todas aquellas que ya no están físicamente, pero sabemos que están presentes con nosotros ahora y siempre. María Rosa Guay, presente. Elena Belmón, presente. Darguña de Galicio, presente. Elida de López, presente. Elisa Medina, presente. Nélida de Moro, presente. Nelly Galazo, presente. Blanca Poti, presente. Laura Fernández de Tazada, presente. Nelma de Jalil, presente. Irma Molina, presente. Nuestra querida Esperanza Labrador, presente. Francisca Costa, presente. Aide de Galá, presente. Mari Prat, presente. Y Nelly Huarque, presente. Ahora y siempre.